también hay bebidas calienticas. Bebidas frías. Sí, el negro. Me gano 500, ¿eh? Aquí es Colombia, hay que reír, no llorar. ¿Cómo está bien? Vendo mentiras. Vamos. Y trabajo con Globoflexia. ¿Cómo está bien? Gracias. Soy un empleado de la calle, de la hermandad de payasos. ¿Ahora entiende mi silencio? Comparto tu dolor. Aquí hay que reír por no llorar. Me quedé sin trabajo, pero trabajo sí hay. Ahora soy un empleado de la calle. Trabajamos con Caritas Felices y Globoflexia, que la magia la pongas. Si quieres colaborar con un billete de 1000, de 50, le agradezco, ¿eh? Eso está bien, gracias. Porque el aquí el rayadito, qué maravilloso. Para con la tornilla. Gracias. La vida es dura, la vida es maravillosa, pero muy dolorosa. Pero aquí es sonreírle. Bendición, oye, que estés bien, gracias.